Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Y quien habla es uno de los chicos, uno de los Hurricane Heart Attacks. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Bienvenidos, gracias por venir. La primera vez que me hablaron de ustedes fue Nico Porta, que estaba mezclando el disco, que estuvo acá invitado con Julieta los Espíritus, y me dijo, cuando puedas escucharlo, está buenísimo la banda. Tardé en escucharlos, tardé más en verlos en vivo, que fue cuando tocaban con los Andy Warhol. Que ahora, después por ahí, enero. En enero, podemos charlar un poco de eso. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo es que surge un poco todo el proyecto de la banda? Brevemente, ¿no? Sí, obviamente. La banda nace hace más de 6 años, digamos, después de interminables siestas misioneras al calor de 45 grados, tocando mi hermano Charlie y yo, que Charlie justo ahora no pudo venir, está en la facultad, pero empezamos a sacando temas de los Rolling Stones, de Brian Johnston Massacre, y así, viste, un día dijimos, esto lo podemos hacer nosotros, sí. Y ahí empezaron a salir temas propios, sí. Empezamos a grabar bajo la idea del hazlo tú mismo, claro. que es como toda la escuela de Brian Johnston Massacre y eso, bueno, y así fueron viniendo el primer EP, el primer disco, después hubo un mini álbum más, y ahora el álbum que tenés acá en la mano, que es increíble. Machine, que como decías vos, lo hicimos con Nico. Con Nico Porta. Claro. ¿Y cómo se fue completando la banda? La banda pasó por varias formaciones, después de ser mi hermano y yo en plan acústico, más o menos por como un año. Uh-huh. En el 2012 Charlie viene para acá, para Buenos Aires. Yo vivo acá como hace 15 años, sí. Se sumaron unos amigos, ahí empezaron las primeras experiencias en vivo, y bueno, más o menos a mediados del 2014 se sumaron los chicos, se sumó Fluido Manchester alias Matías Quintana. Hola, al bajo, Pablo Bustiaga. Me gustó mucho cómo tocas el bajo. ¿Viste? No, posta, no, pero viste, tocar no sé, medio ahí. No, es un comentario excelente. Pero me acordé. Es hipnótico. Mucho estilo, estilo. No, pero la tocada, no sé, está buenísimo. Bueno, perdón. No, por favor, estamos acá para irnos por las ramas. Sí, sí. Pablo Brosteada, digo, estoy nombrando sin orden cronológico. No importa. Y bueno, después el gran Faca, D'Angelo. Tenemos anécdotas juntos también. Sí. gran valor del tango. Bueno, ¿y cómo fue creciendo el proyecto? Pues esas siestas hipnóticas, digamos, al disco Incredible Machine. Sí. ¿Cómo fueron, digamos, cada uno ensamblándose, metiéndose en el viaje, en lo que escuchaban, con lo que se encontraban, con lo que cada uno traía. ¿Cómo fueron desarrollando o cómo lo fueron sintiendo? No sé. Bueno, yo creo que mucho de esto pasa en la sala, por lo menos en Hurricanes. Todo lo que es el tema, más allá de armar los temas en el estudio y eso, me parece que gran parte de lo que es todo el tema de trance y la cosa hipnótica uh-huh. es algo que se prepara, ¿no?, en la sala, que hay muchas veces que la gente piensa que es un que solamente zapar algo libremente, pero no. Y mágicamente salen claro, las cosas. Claro, salen las cosas, pero lamentablemente no es así, porque si no estaríamos tocando siempre así. Pero no, tiene yo un trabajo y creo que gran parte del ensamble se da casi todo en la sala. La verdad que el material está grabado, pero trabajamos mucho en la sala, la verdad, durante semana. De hecho, la gente muchas veces nos lo dice, ¿no?, que son ajustadas, que bueno, esos son todos productos de sí, eso trabajo. Sí, eso trabajo, de sala, semana, tocar. ¿No? Y salí a tocar mucho, porque el año pasado la verdad es que tocamos muchísimo. Le digo algo que me parece interesante para acotar de lo que uh-huh. decía Faca. Justo en el momento que estábamos preproduciendo el disco, allá por comienzos del 2014, sí. Que fue cuando los muchachos empezaron a entrar en la banda, entonces nos estábamos rearmando. Claro. Estuvo buenísimo como esas ideas básicas de temas empezaron a cobrar vida con lo que cada uno fue aportando. Sí. ¿Viste? Entonces, o sea, es muy groso eso y es muy groso verlo ahora en vivo. Sí. ¿Viste? O sea, ver cómo son los temas ahora en vivo. Tiene otro carácter, o sea, me imagino yo estarán encontrando o empezando el camino de la identidad de la banda, el sonoro de la banda. Vamos a escuchar un tema para viajar un rato. Vamos con el track 2, Tangerine. ¿Qué te lo sacaron como simple? Sí. Fue el primer simple antes que salió. Escuchémoslo, dale. We'll be right back. Tangerine de los Heart Attacks. ¿Y cómo se ensamblaron musicalmente? Bueno, vos con tu hermano por allá venían trabajando, pero cuando se sumaron ustedes, el tema de que venían tocando en otras bandas, ¿se conocían de antes? Antes que de la, esta es una pregunta previa. Yo venía tocando otra banda y los iba a ver seguido. Ah. Y una noche lo conocí el gran Spirit, que no está presente ahora. Que nuestro chamán que se materializa y se desmaterializa cuando tuya espacial. Exactamente. Ahí en medio de whisky y cerveza salió. Fue julio de 2014, si no me acuerdo. Me acuerdo, julio 2014. Después de tocar, se me acerca un pibe y me dice, che, estuvo re bueno el show, y era este muchacho. Fluido que terminó con el Spirit bebiendo litros y litros de Fernet en la barra, y bueno, y así nació la estrella. Y vos venías de tocar también de otro lado. No. Primera banda. Bien. ¿Y de cómo a poco, fue? ¿Y cómo fue sumar de...? Lo conocía, yo soy de Misiones, igual sí, que los chicos, y lo conocía Charlie en la facultad. Ajá. No nos llevábamos mucho, lo saludé ahí. Me dice, venite a casa a escuchar unos discos, lo conocí a Jota. Bueno, me compré una guitarra y me invitaron a tocar. Muy bueno, la vieja salsa. ¿Cómo digo? Bueno, eso es de los 70, eso. Sí, ¿no? La guitarra linda me invitaron a tocar. Es muy bueno. No, pero hace mucho, digamos, que en la banda hacía falta una tercera guitarra para que aporte atmósfera. Atmósfera. Claro. Él lo que hace es como, digamos, cerrar las dos violas. Claro. Yo hago como viola rítmica básica, Charlie hace los arreglos. Y Pablo lo que hace es mete como todo lo que está alrededor. Sí, une como que termina. Exacto. De nueve cosas. Sí. Che, ¿y escuchan lo que tocan? ¿A qué te referís? Digo, ¿les gusta escuchar la música, digamos, el estilo, o tratando de hablar de estilo de música? ¿Al estilo? Sí, claro. Sí, ¿les gusta escuchar la música que hacen? Mirá, la banda nace a partir de escuchar Take It From The Man de Manchester Massacre, que fue como la supernova que desencadenó todo esto. Okay. Y esa banda, para mí, para Charlie, al menos es como muy importante. Después se lo fuimos pasando a los pibes. Siguen editando, ¿no? Los Brian. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Los vimos ahora en Manchester. Manchester. Charlie y Pablo y yo estuvimos. ¿Y cómo están en, digamos, de convocatoria? La banda está, comercialmente hablando, está viviendo, claro, está, ¿sí? Está como cobrando los frutos de 30 años de laburo y claro. Están tocando en los mejores festivales, ahora están de gira por Estados Unidos. Sí, yo sigo a Anton Newcomb en Twitter. Bueno, Anton no para Anton de sacar comida. Temas. Sí. Anton sube un tema nuevo, sí, yo lo sigo por semana, tipo lo regala, que lo sube a YouTube. El que no está es, ¿cómo se llama? Hollywood, ¿no? Matt Hollywood se fue justamente hace este año, no lo convocaron. Perdón, no, los oyentes, estamos hablando sobre la banda Brian Johnston Massacre. Bueno. Pero bueno, tiene que ver, ¿no? Sí. También. Hollywood se comió que no está en la banda, tipo porque sí, salió una gira y se enteró que no estaba. Claro. Para todo esto les recomendamos que vean la película Dig y van a entender un poco más de qué se trata. Que nosotros la venimos recomendando hace mucho. Hace muchos años, y hemos hablado, sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Dale, tenemos el 5, Devil's Eyes. ¿Tienen algo para contar de Devil's Eyes? Devil's Eyes, mirá, justo mirá. Que vos hablabas recién que lo conocés a Nico Porta y eso. Sí. Tenemos el gran honor de que Nico esté tocando el sitar en este tema. Mirá cómo bueno. Así que está buenísimo. Escuchémoslo. Stacks. Tienen vinilo, el disco está llegando en vinilo, en breve, y van a tocar este fin de semana en Mar del Plata. ¿Y el qué fin más? De que viene en Posadas Misiones. Y a fin de mes, el 28, en Plasma, para celebrar la llegada de los vinilos. Muy bueno. Sí. ¿Qué están escuchando hoy en día? ¿Qué fue la última banda, el último músico, sea nuevo o viejo, que los haya sorprendido, los haya atrapado? ¿Estamos escuchando ahora? Y yo estoy muy prendido en los últimos días con el último disco de Suede, que para mí personalmente es una banda pilar, como muy importante en mi adolescencia, entonces me hace volver. Ah. Pero el disco es muy bueno, hay una vuelta a la esencia. Brett Anderson está en un estado fantástico. ¿Cómo así se que, llamaba? ¿El de Dogman Star? Dogman Star. Discaso. Bueno, discaso. ¿Un poco eso? Hay algo de eso, o sea, es el Suede más nuevo. Ok. Pero el disco en sí tiene como esa cosa de obra completa. Bien. Sí, como, sí, entiendo. Como Dogman Star, así que a todos los que les guste Suede les recomiendo. ¿Alguno de ustedes? Yo de acá vengo escuchando el último disco de Kill West. Ah, Kill West, la banda. Amigos, Smoke Beach, gran disco. Muy bueno. Sí. Que está en vinilo también. Bien. Dicho sea de paso. ¿Vos? Yo estoy escuchando Los Pelotes. Gallo Muerte. Gallo Muerte. Ese disco. Estoy bastante torpe. El auto, bastante. ¿Vos, Facu? Yo voy a picar. Para ir rápido. Yo estoy escuchando algunos discos nacionales. Me estuve escuchando mucho el disco anterior de Valle de Muñecas, no el último, el anterior. De Mansa. Me acuerdo, es un disco que me gusta muchísimo. Y algunas cosas punk. Estoy como volviendo un poco de la adolescencia. Que no sé si alguna vez me fui. ¿Te fuiste? Creo que ninguna de acá salió. Pero sí, como. Hay edades dispares acá, pero. Claro, le estoy dando bastante pelota un poco a la música nacional, ¿viste? Me gusta la escena indie nueva que hay, la verdad está interesante. Hay muchas bandas chicas nuevas que están buenísimas, como bueno, Valle de Muñecas, que ya hace mucho tiempo que tocan. Sí. Me gusta mucho El Mató, lo voy a ver seguido, es una banda que me gusta ir a ver. Me gusta escuchar también las bandas que ponen antes a veces, que son bandas nuevas. Como que le estoy dando bastante bola, ¿no? Bien. Discos afuera uno siempre escucha también, ¿no? Sí. Pero también está bueno recalcar un poco la música de acá. Sí, ¿van a ver bandas? ¿Son de ir a ver bandas? Sí, sí, ¿de sí acá? Bueno, yo lo último fue Black Rebel, pero... No, pero bueno, de acá digo... ¿Nacionales? Pues, sí. Vamos. Mirá, de acá con los años y con las experiencias de tocar en vivo, pegamos buena onda con un montón de bandas que compartimos fecha. Viste, o sea, a ver, voy a nombrar un par, pero... Sí. Niños del Parque, por ejemplo, son grandes amigos que siempre los vamos a ver cuando tocan. A los Kill West, como decía, sí, Fluido, también siempre está buenísimo ir a verlos, que son del sello Crank, uh-huh, donde está Nairobi, sí, Las Kellys. Estuvieron el martes pasado. Ah, buena onda. Los Nairobi y Las Kellys. Ah, sí. bueno, hoy es el Crank Fest en el Matienzo, que si no veníamos acá íbamos a estar allá. Hoy estaba, ¿no? En el Indie... En el perdón. Iseto. En Indigentes. Sí, perdón, en los martes indigentes. Indigentes, sí. En Iseto, bueno. Estuvieron el martes por eso. Si no veníamos acá íbamos a ir allá seguro, así que... Nada, siempre, eso para mí siempre es algo muy importante cuando uno tiene una banda under o no, es siempre ir a ver bandas nuevas, siempre ver qué hay en la escena, me parece sumamente importante. Bien. ¿Qué es lo que les mantiene vivo la llama para seguir tocando? Para seguir despertándose todos los días, hacer la actividad que hagan, a la que se dediquen, y después a la noche ensayar. Comprarse cuerdas. Yo creo que no, básicamente... posta, comprarse, digo, ¿qué es lo que...? Hay una, digamos, para la respuesta fácil es, no podría ser otra cosa, no sé, pero, digamos, me gustaría ver si... Yo creo que básicamente es el amor a la música. Ahora, hace un ratito te contaba todo lo que estoy viviendo, bueno, lo expresé muy brevemente, claro, digo, pero con este nuevo disco de Suede, es como volver a sentir todo lo que sentía cuando tenía 17 años, escuchar el disco Coming Up en el 96, sí. Y sentir esa cosa adolescente, asfalto y neón y noche. Ver que hay gente que siente lo mismo cuando escucha el disco. Ponele, ahora el disco, antes que nos llegue, ya está llegando un montón de gente que lo compró en Europa y en Estados Unidos. Ajá. Y nos mandan fotos con sus bandejas, con el vinilo. Muy bueno. Y es muy grosa esa sensación de escuchar gente que está flasheando. Además, con tu disco, encima antes que te llegue. Entonces, esas cosas me parecen como muy genuinas y muy básicas, que están buenísimas. Sí. ¿Sí? Además, ir viendo que todo lo que haces vuelve. Vuelve. Todo crece, siempre crecemos con la banda, cada vez tocamos más lugares. tenemos el disco vinilo que nunca pensé que iba a tener una banda. Viajamos, que podía escuchar mucho, ¿no? Un disco, ¿no? Viajar, y cada vez que conocemos un lugar nuevo. El año pasado estuvimos en Perú en un festival que fue increíble, ¿verdad? Como para todos, como experiencia, está muy bueno. Pues no es tan fácil a veces irse de gira porque no solo es ir a vacacionar como piensan algunos, sino que la verdad es convivir con personas con las cuales estás ensayando y laburando y persiguen con un mismo objetivo, claro. O sea que no es tan sencillo, pero la verdad que también está buenísimo, está porque buenísimo. Que te vea gente en otro país, es más, hay gente que ahora nos agrega al Facebook desde allá, que nos dicen, ¿qué onda? Pasame temas inéditos, o te robo una foto del Facebook inédita, cosas así, ¿no? Quiero que vuelo. Sí, aprovechamos y le mandamos un saludo a Cristian Jacob, que mandó saludos de sí, Madryn. Un saludo a Cristian ahí en Puerto Madryn, amigo. Muy así amigo, que... esperemos ir a tocar pronto sí, allá, claro, al sur, que está para ir al sur, ¿eh? Sí. Oye, el año pasado fuimos dos veces a Córdoba. De mano de los amigos y grandes personas de Volante Discos, que nos editaron en cassette. Que es un disco que te edita exclusivamente en cassette. Un sello. Nada. Muy eso, bueno, eso, no, pasa mucho. Eso fue increíble, ¿viste? Sí. Ir dos veces en un año a una misma provincia, a una misma ciudad. O viajar ya con la música. No, eso es increíble. Así es muy que, bueno. Bueno, ¿dónde se pueden conseguir? Los discos están en los shows. El disco salió a través del sello Sadness. Y gracias a eso está en, no sé, en Excise Records, en Hacienda, en... ¿cuál es? Mercurio. Y si no, por la página lo contactas y también, de ahí supongo podrán decirle dónde conseguirlo. Obviamente, ¿no? o vayan a los shows. O en la página del sello. Y a los shows es como lo mejor. No sé. Que lo descubran solos. Bueno, chicos, les agradezco mucho por venir. A vos, gracias. La verdad que está buenísima la banda. Gracias al programa. Tienen el espacio abierto de acá en adelante. Buena onda. Y buenísimo. Nos vamos escuchando. CCTV o Circuito Cerrado de Televisión. Perfecto, gracias. Pasaron los Hark en Heart Attacks por el bicho roto. El bicho reactor.